El Consejo de Reconciliación Nacional de Corea publicó el día 10 una advertencia que señala en particular: la traidora surcoreana Park Geun-hye, campeona de hostilidad a sus connacionales, contraria la unánime aspiración de la nación a la reconciliación, unidad y reunificación, escupiendo como a diario los sofismas de confrontación de regímenes. Profiere tonterías como síntoma de serio hendimiento y circunstancia de brusco cambio del nivel de preocupación, y para colmo perpetra sin titubeo hasta la archiprovocación de retar atrevidamente la máxima dignidad nuestra, tachándola de insensata y tirana. Además, ella mendiga la colaboración en presionar Norcorea, censurando nuestra línea de desarrollo simultáneo con tonterías como aislamiento y autodestrucción. Y descubre abiertamente la ambición de la reunificación de regímenes, profiriendo absurdos sofismas como la inducción en cambio y la separación de las autoridades y los habitantes. Por mucho que la renegada Park Geun-hye habla ruidosamente de un tal síntoma de hendimiento y la circunstancia de brusco cambio, descubrirá más su ignorancia sobre nuestro régimen. Ella debe conocerlo claramente, dejar tal delirio, ver correctamente el asombroso ímpetu de nuestra república que da saltos hacia la cumbre de la victoria final en acato a la línea de desarrollo paralelo, y no aferrarse más a las insistencias inútiles como aislamiento y autodestrucción. Y tiene que darse clara cuenta de que la ambición de la reunificación de regímenes no pasa de ser un sueño vano nunca realizable, y no actuar irreflexivamente cacareando de la inducción en cambio y la vida de la población. Anotamos todos los insultos y crímenes de la renegada Park Geun-hye contra el norte y le sentenciaremos más cabal y despiadadamente el día de la victoria en la gran guerra por la reunificación de la patria. En un futuro no lejano, ella verá claramente cuán trágico será el costo de sus temerarias blasfemias conflictivas.